Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. En RAI, Radio Andalucía Información, la mejor música que existe. Presente todo este tiempo. Los sonidos más exquisitos. Arrancando esta hora con For You, For Me. Para ti, para mí. Iniciando Maurice Johnson. Esto es música. Absolutamente elegante, rigurosamente sensual. For You, For Me, la primera de las piezas de un producto 2009, Tonight, esta noche, así lo llamó el guitarrista Maurice Johnson, que es el que estábamos escuchando hace solo un instante. Dream Time, con una porción de otro de los grandes discos de la temporada. New York Lounge Funk. The more you look, the more you try. La música más precisa. To get that special thing. Solo en RAI, Radio Andalucía Información. Pearls and diamonds and caviar. To get those special things, the stuff, the figments of the dream. But you know, reality's only inside. All those minutes in between, you try to find your happy, but is it really what it means? Things you do to feel better only last for a short time. The world will keep on turning, but you will never. Four Five, así es como se llama esta porción de Dreamtime del álbum New York Lounge Funk, con 10 canciones para un grupo de características, lo estamos escuchando, parecidas, muy similares a otras superbandas de la talla de Swing Out Sister, Jamiroquai o Incógnito, y todo con una propuesta brillante y con arreglos muy cuidados en todo momento. Guy Pabdu Johnson es el próximo protagonista. Life is good, la vida es buena. Esta es una revisión de un viejo éxito de los Wham, del dúo que formasen en el Reino Unido hace ya años, Andrew Ridgeley y George Michael. Carless Whisper fue éxito en unas navidades que se van alejando a través de los años, desde los 80 hasta nuestros días. Guy Pabdu Johnson, una versión excelente. Thank you. Careless Whispers, que fue número uno en Estados Unidos el 22 de diciembre de 1984, casi dos años antes de la desaparición de este dúo de pop, fundamentalmente, que nació en Bushey, en Inglaterra, con John Michael, un músico de origen griego, y su viejo amigo Andrew Ridgeley. Éxitos que tienen sus años y que volvían con este aspecto gracias a Guy Popdu Johnson en su Life is Good, La vida es buena. Matt Cusson es la próxima estrella en RAI, Radio Andalucía Información. Recuerden que esto es El País de los Sueños. Damn, baby, you look so good with no clothes. And it drives me crazy, all the love we compose. I think I love you, do I dare? I think I've had enough, but you're still there. So imperfect, so unfair. But girl, it's heaven. Girl, it's heaven. When our bodies combine, hell, it's so amazing. I can't tell your skin from mine. Am I in trouble? Am I impaired? Am I mad enough to just not care? So imperfect, so unfair. But girl, it's heaven. Girl, it's heaven. Can I share a secret, baby? I know that I regret saying later, but I'm feeling like I want some more. Even though it's nothing close to what I'm looking for, but I gladly accept being a fool. Just to look into your eyes and lose myself in you. Escuchar su música es casi casi como estar en el cielo. Heaven, cielo, precisamente. Matt Cusson, un cantante de pop, jazz y soul, con base en California, la gran ciudad de Los Ángeles, concretamente. Retomamos la elegancia absoluta de un disco muy por encima de la media. Con él abrimos hora. Maurice Johnson vuelve. Tonight. Más de esta noche. I'll be loving you tonight. Estaré amándote esta noche. Maurice Johnson y la guitarra que vuelva a ser la estrella estos próximos minutos. Extraordinariamente bello, desde luego. Maurice Johnson, I'll be loving you tonight. Otra propuesta interesante. Se trata de Siaharani. Love es el disco. Y en él, cerrando el álbum, una versión de You Got a Friend. Es precisamente esta. Realmente fascinante esta versión de Shaharani, de su álbum Love, en torno a You Got a Friend, cuando tienes un amigo, que fue uno de los viejos éxitos de Carole King, entre otras estrellas que han recuperado esa gran canción a través de los años. Vamos a cambiar el aspecto de nuestra propuesta inmediatamente, recuperando a Dreamtime con New York Lounge Funk, un disco que ya hoy hemos escuchado en nuestra edición de País de los Sueños. Esto es Fly. Makes me smile inside. solo en RAI. Every little thing you say keeps me flying high. No matter where I go, I take you in my mind. Never ever felt so good. Wanna stay right by your side. Can you feel the love that's on my way? I wanna fly away with you. Cause with you the whole world is new. Dreamtime, un excelente grupo, muy equilibrado, con una propuesta muy brillante, excelente, desde luego, y además situándose a medio camino entre los estilos de los Swing Out Sister o, por ejemplo, los Incógnito. Está formado por Clive DeFarley y su esposa en Londres, nacían hace algunos años, aunque hoy suelen trabajar desde Nueva York, incluso han grabado en alguna ocasión desde tierras niponas, desde Japón. Dreamtime New York Lounge Funk, uno de los últimos discos para ellos. Narral Campbell vuelve a Ray con I Dig You, así se llama el disco. Estamos ante una versión más de un mítico tema. Fue éxito con Rascal, este Groovin' hace ya muchos años. Harold Campbell con I Dig You y uno de los mejores instantes de esa producción que estamos escuchando ahora mismo. Groovin', viejo éxito de los Rascals, un cuarteto de soul pop que nació en Nueva York hace ya mucho tiempo. Hablamos de 1964 y que fue creado por dos hermanos, David y Eddie Brigati. El caso es que desaparecieron en el 72 y fue junto a los Righteous Brothers y Mitch Ryder una de las bandas más interesantes de aquellos años en el llamado Soul de Ojos Azules. Esta canción, Groovin', fue número uno todo un mes, el mes de marzo de 1967. De nuevo, con uno de los discos más elegantes que pueden encontrarse hoy. Reencontrándonos con el Tonight, esta noche, del guitarrista Maurice Johnson en Radio Andalucía Información. Recuerden que este es el tiempo del país de los sueños. We'll be right back. Es un disco infinitamente recomendable, nos ha encantado. Tiene calidad a raudales por todas partes. Cada una de las 12 canciones son muy elegantes, absolutamente sensuales en su planteamiento y su estética. Maurice Johnson volverá después aquí al País de los Sueños. Tonight, el disco, una producción brillante de 2009. Robin McKill con Mess Around y una de las mejores porciones de otra de las producciones que se estrenaban precisamente en 2010. Estamos ante Until the Day I Die, hasta el día en el que muera. Love me Buen disco con Robin McGill, con esta joven cantante de Rochester que fue estudiante de la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, que debutó con Modern Antique, un disco arropado por una big band soberbia en una serie de temas que incluyen algunas versiones estilísticamente muy ambiciosas, como es el caso de Abracadabra, uno de los viejos éxitos de Steve Miller en los 70 que aparecía en ese disco. Mess Around es otra producción más reciente. Robin McGill la presentaba precisamente en 2010. Despidiendo por el momento a Guy Popdu Johnson con su Life is Good, La vida es buena. Varias versiones en esa producción, entre ellas Lately de Stevie Wonder. Guy Popdu Johnson, Life is Good, la vida es buena. Guy Popdu Johnson con esta versión de Lately, un clásico de Stevie Wonder, uno de los cantantes y compositores, además de pianista, como todo el mundo sabe, más prolíficos de América, que hasta recibió, no a mucho, el homenaje de Barack Obama, sí, el presidente de los Estados Unidos de América, desde la Casa Blanca. Ahí tocó Stevie Wonder y ahí recibió, por parte de otros artistas, algunas versiones registradas en vivo, precisamente para un selecto grupo de personas que adoran profundamente a Stevie Wonder y que decididamente estuvieron uniéndose al presidente pues para rendir tributo al constructor de esta canción también. Fueron viejos éxitos hace algunos años. Reconvirtiendo For Once in My Life, Sia Harani, desde tierras indonesias.